¿Eres socia de Aspire Madrid? Apúntate al taller sobre sexualidad y mujer, conducido por Almudena Herranz, sexóloga con más de 7 años de experiencia trabajando con grupos de mujeres. Herranz forma parte de Sexorum, equipo de actividades externas de Incisex, un instituto de sexología con casi 40 años de trayectoria en investigación, formación e intervención sexológica. Desde FLM Radio os invitamos a compartir un rato en el que explorar lenguajes, experiencias, fantasías, límites de los deseos y placeres posibles. Será un taller erótico, será un taller sobre sexualidad, mujer y placer. La fecha, jueves 29 de marzo de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde. El lugar, Aula de Aspire Madrid. Para inscribirte, envía un correo a proyectos@aspiremadrid.org o llama al 91-477-2235, extensión 11. Y recuerda, plazas limitadas.